Sí, lo comenzaron a salir desde, bueno, a tratar de los galpones, está pensado pasarlo en la Facultad de Ciencias Agrarias el miércoles a las 18 horas, y el día jueves en el Teatro de la Huerta del Siglo, en el 172.